Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 31 de marzo. La agrupación parroquial San Antonio organiza esta tarde el Vía Crucis del Cristo del Calvario, que realizará su salida a partir de las 8, tras la adoración prevista a las 6 y la Santa Misa de las 7 y media. Desde la ermita de San Antonio, la imagen recorrerá las calles Torre, Concejo, Peligros y Carril hasta la llegada a la ermita del Calvario. Por su parte, la Hermandad del Nazareno ha dispuesto para esta tarde, a partir de las 8:30, un cabildo de salida extraordinario para todos sus penitentes, a los que explicarán algunas normas básicas para el momento de la salida, anómalo en esta ocasión por el estado de la Iglesia del Jesús. Y bueno, pues ya los preparativos de tanto de miércoles y jueves santo, pues, y viernes, están todos ya en marcha, está la maquinaria está completamente engranzada y en funcionamiento. Y bueno, pues ahora también hablaremos con... ¿Esta noche a las 8:30, pues tenemos citado a todos los hermanos de que vayan a hacer estación de penitencia, con tanto con nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella, Santo Entierro y Virgen de los Dolores, aquí en la primera planta del edificio de la biblioteca, a las 8:30, para decirle, debido a este año principalmente a los anómalos del año a la hora de la salida procesional, pues lo vamos a citar para darle cuatro normas que vamos a tener que seguir básicas en la salida, para que no haya ningún tipo de problema cuando estemos saliendo. Principalmente, yo creo que el primer hándicap va a ser a la hora de salir, que la cuesta que tenemos que subir de ahí de... Sí, de la jardín. Sí, de jardín. Pues con la túnica puesta y el antifaz va a ser un poco dificultoso. Entonces, bueno, vamos a marcarle un poco las pautas a los hermanos para que sea más cómoda y menos engorrosa. Ya de cara a la jornada de mañana, la Hermandad del Cautivo ultima todos los detalles de su salida procesional. Será la segunda ocasión en la que nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado vaya acompañado de María Santísima de la Esperanza, si bien se espera que sea la primera vez que se disfrute plenamente después de que la lluvia desluciera el momento el pasado año. En este 2026, la imagen del cautivo estrenará túnica de procesión, de color blanco puro, y la Virgen portará una nueva corona, así como un manto bordado que ha sido prestado a la hermandad. Bueno, el cautivo siempre tiene una devoción inmensa. Siempre todos los creyentes y no creyentes pues sienten algo especial por la imagen del cautivo, y bueno, pues eso es digno de alabar. Entonces, pues por ahí viene tanta devoción y tanta gente que nos acompaña el miércoles santo. Y mañana vamos a poder ver en todo su esplendor, pues, a María Santísima de la Esperanza por las calles de Ubrique, acompañando a Jesús cautivo, y bueno, pues dando más dignidad, si es posible, a la procesión del miércoles santo. Pues hay varios estrenos, la verdad que hay varios estrenos. Este año el cautivo, una sorpresa que tenemos preparada, que estrena túnica de procesión, uh-huh. Una túnica en color blanco puro. No quiero que se vea mejor en la calle. Y queremos que la gente, pues, sí, sea una sorpresa, lo disfrute. Claro, todo el que vaya mañana, pase por la parroquia, pues evidentemente lo va a ver y lo va a disfrutar, igual que uh-huh. todos nosotros. Uh-huh. En cuanto a la Virgen, pues sí, pues en cuanto a la Virgen, pues la corona pues es una nueva de procesión, llena, y nos han prestado un manto bordado, nos han prestado para esta ocasión, y esperemos que os guste, un manto procesional precioso, digno de ver, y espero que os guste a todos los ubriqueños. Son muchas cosas lo que conlleva. Por ejemplo, esta tarde Jesús, el teniente hermano mayor, y yo nos reunimos para organizar las filas junto con todos los penitentes, para que no falte ningún enser ni nada. Son cositas que se van haciendo, se hacen en silencio, nadie se da cuenta. Uh-huh. Es mucho trabajo. Y ayer se fue a recoger las flores no la traen, nosotros vamos a recoger la chipiona, que uh-huh. nosotros la encargamos, nos las plantan para este. Pues este año lo que conforma el cortejo infantil, pues creo que estaban apuntados sobre 30 niños, uh-huh. que saldrán al principio del cortejo procesional, recuperando así la forma anterior en su colocación dentro del cortejo de procesión. Y bueno, pues esperemos que ellos lo disfruten, igual que lo disfrutamos los adultos. Los preparativos, vamos, estamos ya preparando cosas para el año que viene. Ya estamos inmersos. Vamos, prácticamente cuando empieza el inicio de curso ya estás preparando cositas y nosotros encargamos las flores sobre noviembre. Uh-huh. Ya decidimos el color o decidimos el tipo de flores que tienen que ser sembradas especialmente para nosotros. El proyecto que tengamos para el siguiente año, que todos los años siempre nos vamos un proyecto alto y siempre vamos bajando porque todo vale dinero, todo es dinero. Pero bueno, siempre se empieza con mucha ilusión, con muchas ganas, y siempre hay. Me decía el otro día un compañero, dice, bueno, ahora cuando termine Semana Santa tendremos menos reuniones. Dice, bueno, vamos a ver, nos tomaremos una vacación en verano. Con más intensidad, la salida para mí es algo especial. La vivo porque se nota otro año más el cautivo en la calle. Uh-huh. Quiere decir que sale, que ya está en procesión. Y ya me entra esa tranquilidad de poder haber salido en procesión. Y entonces empiezo a disfrutar, ya te calmas un poco, empiezas uh-huh. a disfrutar un poco, ya es otro tipo de tensión, ya es la uh-huh. De que todo salga bien durante el tramo de la procesión. Pero ese momento de la salida es un momento especial, por lo menos para mí. Dentro del espacio dedicado a la política local, el concejal de Andalucía por sí, Francisco Gil, ha hecho referencia a las obras de emergencias planificadas dentro del plan de recuperación del municipio tras el paso del tren de borrascas. Especialmente se ha referido a las novedades y avances en torno a las pavimentaciones, pero fundamentalmente a las intervenciones en el Algarrobal, donde van a modificar el trazado del arroyo planeando una nueva estructura subterránea, y Ubrique Alto, donde instalarán un cajón prefabricado de hormigón. El coste de ambas actuaciones rozará los 1,7 millones de euros, sufragados en principio con fondos propios. Si yo vengo aquí a decirte ahora mismo que el Algarrobal, el trazado por el que actualmente va, no va a ser el mismo y va a dejar de existir, entonces eso creo que es una noticia importante, porque después de todos estos cálculos que se han hecho, este hombre llega a una conclusión muy clara. No es necesario que el Algarrobal acometa al río por esa zona. Si se acometen otras obras paralelas por la calle lateral, digamos calle Andén, calle Lavadero, calle Sol hasta calle Orteguita, plantea una nueva estructura subterránea a la que no llega a más de un tubo de 1.500 de hormigón, es decir, que bueno, de hormigón ya o del material que ellos él ha calculado esa sección capaz del tubo, un tubo de 1.500 que podría absorber todo el caudal que tiene el arroyo del Algarrobal o el que pudiera tener en los momentos más críticos que se pudieran producir en Ubrique. Eso yo creo que es la noticia más importante de aquella reunión del viernes, porque nos deja y nos alivia un poco de todo ese sufrimiento histórico que toda esa zona del Algarrobal y de todas las calles más Aceite, Lavadero y demás. Me acuerdo también mucho de mi amigo de la panadería Raúl, ¿no? Que tiene allí los problemas que él sabe que tiene, ¿no? Y todos los que hemos sufrido, todos los ciudadanos del pueblo, pues ese problema histórico con estas obras pensamos que van a quedar totalmente resueltos. Y viene la pregunta del millón. Si vais a hallar el arroyo del Algarrobal por otro lado, cada vez que se lo comentaba alguien me dice, bueno, ¿y qué vais a hacer con el arroyo que hay allí, ¿no? Pues en principio lo vamos a mantener, porque todos sabremos que por aquel arroyo también discurren esa red de saneamiento, que precisamente en época andalucista también se llegó a intentar que el agua fecal que caía directamente al arroyo pues fuera por unos conductos que van colgados por los techos de por el techo, lo que se puede decir que es el techo del arroyo, ¿no? Pues esa red de saneamiento va a seguir existiendo allí, la red de fecales va a seguir existiendo, si bien el cauce del Algarrobal pues ya no va a dejar de, va a dejar de tener caudal, y todo el caudal, sea en verano o sea en invierno, va a ir por la nueva estructura que estamos planteando. Pues lo de Ubrique el Alto es, como siempre lo he comparado, lo mismo que en el Algarrobal, pero en este caso pues tocando nuestro conjunto histórico y teniéndonos que irnos a caudales un poco más elevados, porque por lo que nos contaba en la reunión del viernes, pues porque estos cálculos no solamente se hacen ni para lo que normalmente pasaba, ni para lo que desgraciadamente no, nuestra generación ha conocido, sino para lo que puedan otras generaciones conocer, que ya no estemos nosotros y pueda hacer una barbaridad. Entonces ahí el hombre no ha querido correr el más mínimo riesgo, y aunque considera que vamos a hacer una obra bastante traumática a efecto de ejecutarla, porque todos sabemos que nos podemos encontrar con ciertos estudios que ya se están haciendo, de que todo lo que es calle Nevá, calle Torre y parte de Solano, pues posiblemente sea picar piedra, ¿vale? En ciertos tramos, independiente. Ya no vamos a lo que te contaba antes en Algarrobal, de que pueda pasar un cable de Telefónica ni un cable de Endesa. Ya estamos hablando de que nos vamos a encontrar piedra, pero ahí el hombre ya necesita un caudal y una sección para que pase el agua, que es bastante importante. Y ya nos vamos a un cajón prefabricado de hormigón, que tendría unas dimensiones de 1,50 m por 1 m de altura, ¿vale? Eso trasladado a ejecutarlo en un casco antiguo con calle serpenteante, la logística que eso tiene de traer camiones y demás, es lo que les ha retenido más, hasta que lo han tenido claro. Al principio pues empezó a actuar la Plaza del Colilla, viendo tal, empezaron a ver la red que va por Guindaleta, que si tal, pero ya lo han tenido claro, y al final la realidad de lo que los primeros ingenieros dijeron de tirar el agua por la calle para zarbernos, pues se va a convertir en la realidad de la obra, que es tener claro que ya el casco antiguo de Ubrique no sufra más los problemas del Ubrique el Alto y todo vaya encauzado de forma prefabricada por donde ahora te voy a comentar, ¿no? Calle San Martín, ten en cuenta que si nos vamos arriba del todo, donde el agua viene desde la montaña, ahí inicialmente se harán unos trabajos para retener las piedras, ¿no? Porque todos sabéis que el grave problema de Ubrique el Alto ha sido las piedras que venían en el agua, que se iban acumulando, generaban atascos, hacían colapsar las estructuras existentes, y entonces, previo a todo eso, se hará una labor de contención de piedra en donde es, digamos, el arroyo natural que nos viene desde la montaña, ¿no? Independientemente de que son todo surgencias de agua que surgen aguas arriba, ¿no? Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha finalizado con éxito el desarrollo del programa Andalucía Activa, una iniciativa destinada a fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía, que ha contribuido al impulso económico y social del municipio. A través de este programa se ha facilitado la incorporación al mercado laboral mediante contrataciones en diferentes áreas municipales, permitiendo además la adquisición de experiencia profesional y el desarrollo de nuevas competencias por parte de las personas participantes. Gracias a esta iniciativa, la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo diversas contrataciones, algunas de las cuales han finalizado con éxito, contribuyendo al crecimiento profesional de las personas participantes y al buen funcionamiento de los servicios públicos. El programa Andalucía Activa es una iniciativa de la Junta de Andalucía, cofinanciada con fondos europeos del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y el Fondo Social Europeo Plus, que financia la contratación de personas desempleadas de entre 18 y 35 años y mayores de 45 en ayuntamientos para proyectos de 6 meses, contando con tutorización y orientación profesional mediante asesoramiento especializado por parte de personal técnico de orientación del SAE. Además, se continúa reforzando su compromiso con el empleo mediante la puesta en marcha de nuevas oportunidades laborales a través de otros programas activos como Empléate y Actívate Joven, que se encuentran actualmente en desarrollo y permiten seguir ampliando el número de contrataciones, con especial atención a la inserción laboral de jóvenes y colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Y precisamente seguimos hablando de empleo y concretamente de uno de los programas a los que nos hacíamos referencia hace unos instantes. El CADE de Ubrique recuerda que hasta el 30 de junio permanecen abiertas las líneas 1, 2 y 3 de las ayudas Empléate, que subvencionan las contrataciones indefinidas que se hayan realizado desde el 1 de enero de 2026. En todas las líneas, la contratación indefinida deberá mantenerse un mínimo de 24 meses desde que se inicia la relación laboral y cada una de ellas deberá suponer un incremento neto en la plantilla fija de la persona solicitante en el periodo comprendido desde los 3 meses anteriores y el día de inicio de la relación laboral incentivada. Las cuantías pueden ascender hasta los 18.000 euros para contratos indefinidos ordinarios a jornada completa a personas menores de 30 años, desempleados de larga duración, cualquiera que sea su edad, o mayores de 45 años. Y nos vamos contándoles que la agrupación fotográfica ubriqueña ha anunciado la quedada fotográfica prevista para el próximo 18 de abril, fecha en la que visitarán, junto a Andrés Miguel Domínguez, la Laguna de Fuente de Piedra. Se trata de la laguna salada más grande de Andalucía y constituye el cónclave más importante donde se reproduce con regularidad el flamenco común. La salida será desde la zona Impersol a las 8:30 de la mañana y la vuelta se realizará tras fotografiar el atardecer. Para el almuerzo se ha dispuesto de un picnic de convivencia en el que cada asistente aportará lo que desee. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.